Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial? EWTN, Alejandro Bermúdez, quien les habla, y Eduardo Verdejo en los controles. Queremos decirle bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios llega, como siempre, a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el planeta, gracias a sus sistemas de transmisión que llegan en onda corta, en AM, en FM, y ahora a través de Sirius Radio, radio satelital, a todos los amigos hispanos en Estados Unidos. Creo que es importante reflexionar cómo, cuando los católicos nos organizamos, cuando los católicos se organizan y logran, poner en conjunto una manifestación pública de su propia fe, desconciertan a algunos y hacen retroceder a otros. El martes pasado fue el Día Internacional del Derecho al Aborto, ¿no? El día en que se celebra, entre comillas, el Día Internacional del Derecho al Aborto. Y es interesante porque en el Perú, por ejemplo, las feministas gastaron cerca de 50 a 60 mil dólares para poder movilizar mujeres a la Plaza de Armas, que es la plaza principal donde se encuentra la Casa de Gobierno, el Palacio Pizarro, en la capital peruana. Y a pesar de esta inversión enorme de dinero, ¿no?, 60 mil dólares aproximadamente, en cajitas de almuerzo, buses de transporte, transporte masivo, ¿no? Sin embargo, con todo, la cantidad de gente que llevaron a esta gran manifestación fue apenas 1,000 personas, rodeando las 1,000 personas, un poco menos de 1,000 personas, ¿no? Un mes antes, absolutamente sin un dinero, sin ningún dólar o ningún sol, que es la moneda peruana, las organizaciones pro vida habían convocado a todos aquellos que querían manifestarse contra el Palacio de Justicia o frente al Palacio de Justicia a favor de la vida y contra la legalización de la píldora del día siguiente, que, como saben ustedes, es una píldora abortiva. Y en consecuencia, a pesar de las maniobras que está haciendo la ministra de Salud, Pilar Massetti, en el Perú para tratar de evitar que esto se conozca como una píldora abortiva, se trata de una píldora abortiva. Entonces, hubo una manifestación que llegaba a las 10,000 personas. No hubo camiones, nadie le dio almuerzo a nadie, habían familias completas con niñitos, personas que tuvieron que movilizarse con toda su familia para manifestarse a favor de la vida. Y es claro, la manifestación a favor de la vida mueve los corazones. ¿Quién se va a sentir motivado a defender el derecho al aborto? ¿Quién se va a sentir motivado a defender el derecho a matar? Y eso que las abortistas y los grupos feministas han tratado de cubrir el tema del derecho al aborto utilizando el término proelección, un término que en Estados Unidos prácticamente ha pegado. Pro-choice es la manera de hablar de una persona que es pro-aborto, ¿no? Pero en el español es un término que no pega y que no hay que dejar que pegue, a favor de la elección o pro-elección, porque no se trata de elección, se trata de asesinato simplemente. Entonces, es como si alguien pidiera hacer una manifestación a favor de la eliminación de las personas que tienen algún tipo de deficiencia mental o física. ¿Cuánta gente atraería eso? Por más que se ponga una gran cantidad de dinero y hasta de repente se le pague a la gente para que participe. ¿Cuánta gente, en cambio, especialmente católico, gente militante, gente de parroquias y de movimientos, iría a una manifestación contraria para expresarse en contra de una ley que permitiera el asesinato de personas con algún tipo de limitación física o mental, y más bien para defender el derecho a la vida? Es que la vida es lo más preciado que tiene el hombre. Y todos aquellos que están a favor de los derechos humanos, todos aquellos que están a favor de la defensa de los derechos humanos, tienen que comprender que el derecho humano comienza precisamente con que exista el humano a que defender. si ese humano no existe, entonces ¿qué derechos humanos estamos defendiendo, ¿no? Me hace recordar este tipo de paradoja en la que se meten quienes dicen defender los derechos humanos y defienden el supuesto o mal llamado derecho al aborto, a aquella conferencia que una vez me invitaron en Nueva York, que decía: analizar el futuro de una iglesia sin sacerdotes y sin público. En inglés ese era el título de la conferencia. Invitaban a participar en un análisis de cuál será el futuro de una iglesia sin sacerdotes y sin público. ¿Para qué uno va a ir a analizar el futuro de una iglesia sin sacerdotes y sin público si esa iglesia no va a existir, no va a ser una iglesia? Entonces, no sé, yo no fui, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Pero no sé qué es lo que podían especular algunos intelectuales sobre el futuro de una iglesia sin sacerdotes y sin templo. Es como decir, ¿qué va a pasar con un cuchillo que no tenga ni mango ni hoja para cortar? Eso no es un cuchillo, no hay nada que discutir. Entonces, alguien que dice que defiende los derechos humanos, pero no defiende el derecho que permite que hayan humanos, que es precisamente el derecho a la vida, entonces esa persona está entrando en una contradicción que hace dudar de su coherencia mental, y si es que no está loca, tiene una grave brecha sociópata. Es una persona que tiene una simpatía, que tiene una aproximación hacia algunos temas, pero detesta otros que están de tal manera que se pone en plena contradicción con lo que está diciendo, ¿no? Es decir, una persona que defiende unos derechos, pero no defiende los otros que suponen y que son necesarios para poder defender esos derechos humanos. El tema es que no solamente acá en el Perú, sino otro ejemplo importante ha sido Chile, Argentina, Uruguay, por ejemplo, para impedir la legalización de una ley del aborto que ya parecía inminente, que parecía irreversible, ha demostrado que cuando los católicos unen fuerzas, y unen fuerzas con personas de buena voluntad, que muchas veces no son católicos, pero son personas que tienen una comprensión similar a la nuestra respecto a la dignidad de la persona humana. Pueden ser hermanos separados, cristianos, evangélicos, no católicos, pueden ser otras personas que simplemente no tienen una práctica religiosa, pero lo que es cierto y no se puede negar es que los católicos suelen estar en el corazón, en el motor mismo que moviliza estas fuerzas. En el caso de España, el caso es simplemente asombroso, ¿no? Por un lado, el presidente Zapatero ha dicho que respeta muchísimo a la iglesia y que no entra en contradicción con ella, pero que simplemente va a legislar porque para eso fueron elegidos. Ellos presentaron un programa y ese programa tiene que ser aplicado porque es en la democracia. Ellos presentaron un programa liberal, ellos presentaron un programa que favorece la aceleración del divorcio, la aceleración de los casos de aborto, la investigación y manipulación de células estaminales de origen embrional, la suspensión de la información y de la educación religiosa. Bueno, lo que ellos no comprenden es que perfectamente muchos de los españoles pudieron votar por otros aspectos de su programa y no por esos. Sería infantil, sería ridículo pretender o creer que todos los españoles que votaron por el Partido Socialista, sobre todo después del 11 de marzo, del atentado del 11 de marzo, no votaron por otra cosa que no haya sido su programa liberal. Y lo peor de todo es que si ellos dicen ser demócratas y representar al pueblo, ¿por qué no escuchan a un hecho tan concreto, por ejemplo, como que el 75% de los padres de familia se oponen a que se suprima la educación religiosa? ¿Por qué ellos quieren imponer la supresión de la educación religiosa? Simplemente porque ellos tienen su propia agenda anticlerical y no porque de verdad quieran hacer lo que dice el pueblo. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatólica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatólica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Una de las cosas más sorprendentes han sido las declaraciones del expresidente español Felipe González, el primer presidente socialista tras el fin de la dictadura de Franco. Felipe González ha declarado esta semana que él está sorprendido y no entiende, repito, sorprendido y no entiende por qué la Iglesia está criticando tanto al gobierno de Zapatero. ¿Es que acaso quiere, dice él, tumbarse el gobierno de Zapatero? Bueno, señor Felipe González, a mí me sorprende su sorpresa, y creo que a todos los católicos les sorprende su sorpresa, y a cualquier persona que tiene un poco de sentido común está sorprendido de su sorpresa. ¿Por qué? Porque simplemente un gobierno que quiere cambiar los términos de las relaciones con la Iglesia, lo anunciaron, ahora dicen que no quieren, pero lo anunciaron, se han retractado porque los católicos están haciendo presión, y porque la Iglesia está haciendo presión, no solamente a través del Episcopado, sino a través de un sinnúmero de organizaciones de laicos, de organizaciones de base, de organizaciones de padres de familia, de organizaciones de trabajadores. Ellos son los que están protestando, y eso es lo que ha hecho que el socialismo diga primero una cosa, haya pretendido hacer una cosa, y después haya dado marcha atrás a medias o por completo. Pero señor Felipe González, sus correligionarios políticos anunciaron apenas llegaron al gobierno lo siguiente: ampliación de la ley del aborto. Ahora han dicho que no es buen momento, que lo van a postergar para el próximo año cuando se debata la reforma del Código Penal Español. Se han retirado de hacerlo ahora como pretendían hacerlo pasar. Dijeron que iban a cambiar las relaciones con la Iglesia, reduciendo lo que la Iglesia recibe a través del cobro de impuestos mediante un acuerdo que está regimentado por un concordato con la Santa Sede. En consecuencia, lo que el gobierno de Felipe González estaba proponiendo es simplemente cambiar las relaciones con el Vaticano y cambiar las relaciones que el Estado tiene con la Iglesia Católica, reconociéndola no solamente como la religión mayoritaria de los españoles, sino como la religión histórica que ha constituido la hispanidad. Señor Felipe González, su gobierno socialista, el de su colega Zapatero, de su mismo partido, también dijo que iba a acabar con la educación religiosa, y eso está en proceso. Acaban de hacer una reforma a medias, también a medias, atemorizados, intimidados por la reacción católica, que hace que la educación católica y la educación religiosa que los padres de familia quieren simplemente haya quedado pulverizada. Pensaban hacer algo todavía peor, pero ahora han creado una fórmula intermedia que es tremendamente complicada. No lo voy a explicar ahora en el programa de radio, pero los españoles saben a qué cosa me refiero. Han terminado reemplazando un curso que era electivo, pero que tenía peso magisterial, es decir, que tenía que ser calificado y que contaba en el registro de notas, lo han reemplazado ahora por tres cursos cuyo valor todavía no se entiende bien cuál va a ser. Entonces han complicado la ley para tratar de llegar a una fórmula intermedia, pero quieren acabar con la educación religiosa. Han decidido aprobar la manipulación con las células estaminales embrionales. Han decidido acabar con el matrimonio como una institución fundal de la sociedad, porque están permitiendo la equiparación total de las uniones de hecho al matrimonio y la aceptación de las parejas homosexuales para que puedan adoptar hijos y para que tengan los mismos derechos, si es que no preferencia, respecto de matrimonios reales, es decir, heterosexuales, entre un hombre y una mujer. Entonces, señor Felipe González, usted se pregunta, que está sorprendido por qué la Iglesia y por qué los católicos han reaccionado en contra. Por eso, precisamente, pues, señor Felipe González, porque el partido que usted maneja y que ahora encabeza el presidente Zapatero, simplemente quiere acabar con la Iglesia Católica, y aunque diga lo contrario, todas estas cosas así lo demuestran. Es un trabajo sistemático de Zapa contra la Iglesia Católica. Entonces, si yo voy donde su familia, quiero expropiarle su casa, quitarle a sus hijos, asesinar a su esposa o mandarla de esclava a los países árabes, ¿usted no se sentiría un poquito perturbado, por decirlo menos, respecto de mí? ¿No se sentiría un poquito molesto? ¿Y usted no le sorprendería que yo dijera, oiga, don Felipe, estoy sorprendido que se tome a mal lo que estoy haciendo? ¿Por qué cree usted, por qué se opone a que yo demuela su casa, disperse a su familia, acabe con sus personas más queridas? Bueno, pues, si su pregunta es, ¿acaso la Iglesia Católica quiere tumbarse a Zapatero? La respuesta es sí. Los católicos queremos tumbarnos a Zapatero. Y no lo queremos hacer de una manera dictatorial, no queremos hacerlo mediante la herida de la democracia, para nada. Porque los católicos son los primeros en utilizar los vehículos democráticos. Las protestas que están haciendo los católicos ahora son a través de canales democráticos. Protestan a sus respectivos representantes, protestan ante las comunidades autonómicas, protestan ante los organismos intermedios. Es decir, utilizan los mecanismos, y exclusivamente los mecanismos que otorga la democracia. Y uno de los mecanismos que otorga la democracia es tirarse un presidente en las siguientes elecciones. Minarlo de tal manera durante su régimen, hacer de tal manera que sea ingobernable en los temas éticos y morales sobre los cuales él quiere imponer su propia secularidad, que se vea forzado o a cambiar radicalmente de postura, o simplemente a ser tumbado y reemplazado por un partido distinto en las próximas elecciones. O sea que, efectivamente, sí, eso es lo que queremos los católicos. Por supuesto que lo queremos. Y es el deber de los católicos hacerlo. Y no solamente es el deber, es totalmente comprensible. Ahora, a un socialista radical, a un socialista anticlerical, o tal vez a esos que son más socialistas que católicos y que tienen, pues, sentimientos encontrados respecto de cuáles son los temas que deberían defender, esto le pueda resultar completamente escandaloso, pero no lo es. Es el juego de la democracia. Y los católicos, a diferencia de lo que pasó con una iglesia atemorizada, prácticamente en retirada durante el gobierno del señor Felipe González, lo que está sucediendo ahora es que los católicos sí se están organizando y sí están reaccionando. Las lesbianas y los homosexuales se organizan y protestan y atacan a la Iglesia Católica y piden que se les suspendan todos los reconocimientos que tienen. Lo hacen. ¿La Iglesia Católica se rasga las vestiduras porque los homosexuales hacen eso? No. Reconoce que dentro de la democracia ellos tienen el derecho de expresar su propia opinión y de tratar de empujar su propia agenda política. Lo que estamos haciendo los católicos es exactamente lo mismo, y tenemos que seguir presionando y tenemos que seguir avanzando en esa línea de defender los derechos fundamentales de la Iglesia, entre los cuales no solamente están los derechos de la Iglesia, porque la Iglesia no se defiende a sí misma, están los derechos fundamentales del ser humano. Cuando la Iglesia está a favor de defender la vida del no nacido en el vientre materno, está a favor del no nacido de cualquier religión, dentro del vientre materno de cualquier madre, de cualquier denominación o creencia política. La Iglesia no está pidiendo que la ley no se aplique solamente a las madres católicas. No es un tema religioso, es un tema humano. Cuando la Iglesia pide que se respete la identidad genética del ser humano y que no se manipulen los embriones para jugar con ellos, porque se está jugando con el código genético de la persona humana, ¿lo está haciendo por razones religiosas? No, porque hay tantos científicos, entre ellos el famoso científico judío que preside la Comisión de Bioética del gobierno norteamericano, León Kass, piensan lo mismo. El señor León Kass no tiene nada de católico, es, como digo, un científico de, además, formación judía, probablemente no practicante, y cree simplemente que el derecho tiene que ser defendido. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Se trata, pues, de una realidad muy clara. La sorpresa del señor Felipe González y la sorpresa de muchos políticos, lo mismo sucedía con el ministro de Salud en Chile, decía, yo no comprendo por qué tanta protesta por este tema de la píldora al día siguiente. Señor ministro, despierte. ¿Cómo que no comprende? Lo más triste es que usted no comprenda. Porque si fuera, pues, una persona que tiene una agenda ideológica clara en contra de la vida, entonces sabría que simplemente de lo que se trata es de una batalla que la Iglesia está dando y que los católicos y los provida están dando. Pero que usted se sorprenda, si su sorpresa es honesta, como parece ser, y como parece ser la de Felipe González también, si su sorpresa es honesta, entonces resulta todavía más triste. Se trata, pues, de doctores Frankenstein. El doctor Frankenstein, según la novela y según la película, cuando hizo este monstruo, lo hizo tratando de ayudar a la humanidad, tratando de hacer progresar a la ciencia. Nunca tuvo un deseo maligno, nunca tuvo un deseo destructivo o de conquista del mundo o de poder, para nada. Simplemente sucedió lo que sucedió, ¿no? Es decir, que se puso a manipular con el ser humano, se puso a manipular con el límite de la vida y de la muerte, y termina creando un monstruo que lo destruye a él y que se vuelve una abominación de la humanidad, y simplemente porque había una buena intención sin una base moral. Las buenas intenciones, por algo dice el dicho castizo, de buenas intenciones está empedrado el infierno. No bastan las buenas intenciones. El señor ministro de Salud en Chile, por ejemplo, decía, si todo lo que queremos hacer es evitar los embarazos de las mujeres adolescentes, ¿por qué la Iglesia está en retrógrada? ¿Retrógrada, señor ministro? La Iglesia está defendiendo su vida. Está defendiendo la vida del hijo que usted quiere tener. Está defendiendo la vida de su nieto y de su nieta. Porque está defendiendo el principio fundamental de todo ser humano para poder vivir. Esté en el estado en que esté, ya sea en el momento mismo de la concepción, ya sea a puertas de la muerte natural, el derecho a la vida de ese ser humano. Eso es lo que está haciendo la Iglesia. Y en eso se le unen un número importante de personas que no son católicos, incluso que ni siquiera son cristianos. Pero la lección importante de esta sorpresa y de este retroceso es justamente que los católicos podemos hacer algo. Los medios de comunicación no simpatizan con nuestras posturas. En su gran mayoría no lo hacen. No representan bien cuál es la postura de la Iglesia. La caricaturizan, la ridiculizan frecuentemente. Pero no pueden cuando los católicos se organizan y presionan. Seguimos después del último corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La situación de España, pues, del Perú, de estos días, Chile, Argentina, Uruguay, para señalar algunos. El Brasil también se está desarrollando una batalla importantísima, y los obispos están también dando una lucha significativa ahora que se quiere introducir el aborto con la excusa de la anencefalia. La moraleja, si quieren, de todas estas historias reales es que los católicos podemos frenar los ataques culturales que se nos lanzan desde distintas instancias, especialmente muchas veces desde el poder. Y si nosotros nos organizamos, demostramos que somos capaces de establecer un frente, y me parece que el caso más excepcional es el de España. Como decía, la razón por la cual Felipe González está sorprendido es porque Felipe González impuso un programa ético, inmoral, decadente, del cual nace, por ejemplo, la escasísima natalidad española, del cual nacen el altísimo índice de abortos, de promiscuidad sexual entre los jóvenes españoles. Y en ese momento los católicos no estaban suficientemente organizados. Ahora lo están, y Felipe González se sorprende. No, Felipe González más bien debió sorprenderse cuando la Iglesia, siendo mayoritaria y siendo la raíz misma de la identidad española, no reaccionó como debió reaccionar, o como se hubiera esperado que reaccione durante su gobierno. Más bien ahora que se vaya acostumbrando, porque los católicos, especialmente los católicos laicos, que es a quienes nos corresponde el primer frente de la batalla en el ámbito público y civil, están organizándose, y tenemos todavía que organizarnos mucho más para que nuestra acción sea más eficaz. El Papa nos ha pedido que difundamos la civilización del amor. Eso va a significar una batalla cultural, no contra personas, porque amamos a los enemigos como cristianos, pero sí contra ideologías, y contra esas ideologías somos y tenemos que seguir siendo implacables. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.